Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alep. Hola amigos de la LEF, bienvenidos a una emisión más. El día de hoy estamos en nuestro programa número 40, festejando ya 40 emisiones. Soy Héctor Herrera, es para mí un gusto saludarles en este jueves 19 de abril. Hoy hablaremos sobre la relación México-Argentina, una relación que además está de moda por diversas razones que comentaremos más adelante. Pero para ello, les presento a los que hoy en día están en la cabina, una veterana del micrófono, Sonia Désiga, bienvenida. Buenas tardes, qué bueno que nos acompañan. También está en esta ocasión Emanuel Covarrubias. Hola chicos, ¿cómo están? Es para mí un placer estar nuevamente con ustedes después de bastante tiempo ya. Y también está Lenin Figueroa. Hola, ¿cómo están? Y bueno, vamos a iniciar con este programa. Y tenemos una observadora, Joan González, que ya después les presentaremos. Ya después saldrá de la oscuridad y entrará a los reflectores. Pero para empezar con este debate, les recordamos nuestros canales de comunicación para que nos contacten el correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o háganlo a través de Facebook como El Alef Comunica Radio. Comunica Radio va todo junto. Entonces hoy comenzamos con la relación México-Argentina y para ello pasamos directamente a El Aperitivo. ¡Hola! ¡Wow! Se te antoja una carne bien jugosa a ti. Deberías a mi amigo entero devorar. Y te gustará, tú ya lo verás. Solo tú te tienes que formar. ¿Tienes ganas? Sí, sí, sí. De tocino. Yup, yup, yup. Es un cerdo. Yup, yup, yup. Puedes ser un cerdo tú también. ¡Sí! Bienvenidos al aperitivo nuevamente. El día de hoy discutiremos tres noticias internacionales sumamente importantes que se relacionan, de hecho, con este tema, la relación México-Argentina, al menos de manera colateral, pero vamos a discutir más a fondo. Para ello, la primera noticia que pongo en la mesa es la Cumbre de las Américas. Ustedes recordarán que este domingo 15 de abril terminó la sexta Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias, Colombia. En esta ocasión no hubo una declaración final porque no se presentó un consenso entre los 34 países que asisten a esta reunión. La idea de estas cumbres es reunirse cada 4 años los jefes de Estado del continente de los 34 países, a excepción de Cuba, que no asiste porque ha sido vetada, expulsada desde 1962 de la Organización de Estados Americanos. Esta es la sexta cumbre, la primera empezó en 1994, teniendo en Estados Unidos la sede, la segunda fue en Chile en 1998, la tercera fue en Canadá en 2001, la cuarta Cumbre de las Américas fue en Argentina en el año 2005 y la quinta fue en Trinidad y Tobago el año 2009. Ahora esperaremos ver dónde será la séptima en el 2016. Yo creo que uno de los principales retos que enfrenta América Latina es precisamente esto, ponerse de acuerdo sobre todos los puntos que pudieran tener los países en común y sobre todo para generar opiniones, que es más que nada lo que busca la cumbre, ¿no? Generar opiniones, generar consensos sobre lo que pueden hacer los países para apoyarse a sí mismos. Yo creo que también uno de los principales retos que hay en la Cumbre de las Américas es no incluir a Cuba, ¿no? Cuando es un país importante para la región en tanto que pertenece a la región. Es decir, al excluir a Cuba es como si lo excluyéramos de que es un país latinoamericano, ¿no? Cuando debemos más bien integrarlo para que funcione mejor la política entre todos los estados latinoamericanos y haya, digamos, mejores relaciones entre todos. Fue o no un fracaso esta cumbre. Muchos hablan que fue un fracaso en la medida en que los dos temas que se querían tocar no fueron tratados ampliamente. Uno de ellos era que Cuba regresara a las reuniones de la Cumbre de las Américas, lo cual no se trató absolutamente y provocó de hecho una molestia en los países del ALBA, principalmente en Bolivia y en Venezuela, que como dato curioso, Hugo Chávez no fue a la cumbre, sino el ministro de Asuntos Exteriores de ese país. Y el otro fracaso fue el tema de las Malvinas. Argentina iba con una agenda específica, condenar la intervención inglesa en las Malvinas. No lo logra Argentina en esta ocasión, de hecho Cristina Fernández de Kirchner se fue antes de la cumbre, algunos dicen que porque estaba molesta porque no se trató el tema de las Malvinas y otros comentan que tenía una agenda que atender en el país. Sin embargo, ese tema no se trató, no se logró la condena que buscaba Argentina. Y finalmente otro tema que era de hecho la columna vertebral de esta cumbre, el tema de combate a las drogas, lo cual se trató, se dice que se consiguieron alcance en la medida en que se va a pasar este tema a la OEA, a la comisión específica sobre el tema para trabajar más a fondo, lo cual es de entrada una ganancia porque no se había debatido este tema del combate a las drogas, se había dado por sentado que iba a ser el mismo combate frontal que siguen todavía muchos estados en el continente. Y bueno, esto último que mencionas es muy interesante porque nos implica una posición cada vez más desesperada, ¿no? Por parte de Canadá y Estados Unidos, que buscan ya en América una forma, en Latinoamérica quiero decir, una forma de respaldarse, ¿no? Frente a estos mercados. De hecho, el discurso de Obama fue muy claro. El mercado latinoamericano es tiene un potencial de 1,000,000,000 de consumidores, más o menos fue lo que dijo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que va a buscar respaldar o va a buscar otra vez en América Latina potenciar su comercio para hacerle frente a la zona del euro, ¿no? Que también se avizora como un gran competidor, y obviamente al mercado cerrado de China, ¿no? Que es también otro de los grandes retos que tiene Estados Unidos. Entonces, de nuevo, frente a la competencia, está volteando muy desesperadamente con este incluso el lema fue, ¿no? El ser socios, ya no se trata de la hermandad latinoamericana, sino de asociarnos en términos económicos. Y pienso que la cumbre debe ser vista también a la luz de esta oposición cada vez más creciente de los países del ALBA, ¿no? Y obviamente el cada vez menor poder que puede tener Estados Unidos, y se puede ver en su rechazo, ¿no? En el rechazo de muchos países latinoamericanos al proyecto del ALCA, ¿no? Entonces, habrá que seguir. Y pasando a otras noticias, el tema de la expropiación petrolera de YPF en Argentina es sumamente interesante. Ustedes habrán seguido en las noticias que desde el pasado lunes la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, anunció el envío al Senado del proyecto de ley que establece la expropiación de las acciones de YPF, esta empresa de yacimientos petrolíferos fiscales que es Argentina, dedicada al tema de expropiación petrolera, de hecho, pero que está en manos privadas. El 51% de las acciones buscan ser pasadas al Estado después de estar en manos de Repsol, la compañía española. Repsol, de hecho, posee el 57.43% de las acciones de esta empresa y, por lo tanto, está sumamente molesto el gobierno español y, en general, la empresa Repsol, porque está afectando sus intereses al expropiar esta compañía. Argentina, por otra parte, ha manejado este mensaje de que es en favor de la nación, que es un proceso que va a avanzar en la construcción de una mejor Argentina. Recordemos que esta empresa fue privatizada en 1992 en el gobierno de Carlos Menem, que, de hecho, es el gran privatizador de la Argentina, el gobierno neoliberal de Argentina, que es sumamente importante. A partir del 2007, de hecho, la empresa está en manos privadas. El 25% de YPF pertenece al grupo Petersen, de un argentino. El 57.43%, como comentábamos, pertenece a Repsol, la compañía española. Y el 17% se encuentra en manos de inversores privados, flotando en la bolsa. Y otra parte tiene el Estado, pero mínimamente, con una acción de oro. Pues sí, en ese sentido, varios mandatarios de América Latina, por ejemplo, uno de ellos fue pues Felipe Calderón, nuestro presidente de México, que pues sí se mostraron inconformes con esta decisión que tomó el gobierno de Argentina, y yo siento que no nada más pues está afectando nada más a la región de América Latina, sino también a varios países de la Unión Europea. Por ejemplo, este caso es España, que Europa, como comentaba en días anteriores, Europa siempre ha vivido del petróleo de otros, al igual que también pues Estados Unidos. Y en el caso de México, bueno, pues es una situación más que nada paralela a todo este trabajo que por lo menos Argentina ya puso un alto, ¿no? Es pasar el petróleo a manos nacionales, ¿no? Y esta expropiación es importante sobre todo para Argentina, porque cabe recordar que al menos durante el año pasado Argentina importó 9.300 millones de dólares en hidrocarburos. Entonces todo ese dinero se podría utilizar para el gasto público dentro de Argentina, ¿no? No, o sea, no que se vaya al extranjero, en este caso a empresas como Repsol, que es o a otras empresas, ¿no? Sino que ese dinero que se estaba estimando que para este año gastarían 12.000 millones de dólares, ya queda dentro de Argentina. Claro que obviamente la postura de los demás personajes o de los demás presidentes latinoamericanos pues es en contra de esta expropiación, y a mí lo que decía Emmanuel me llama mucho la atención del el caso de México, el presidente Felipe Calderón, que se opuso a esta expropiación, porque obviamente nuestros intereses, los intereses de él y de su política económica van más ligados hacia Estados Unidos, ¿no? En contraste con estas políticas sociales que podríamos tener, tienen algunos países como Argentina. Y tiene mucho que ver, de hecho, con el tema de hoy, la relación México-Argentina, porque poco se sabe, pero Pemex tiene acciones de manera indirecta en YPF en la medida en que tiene el 10% de las acciones de Repsol, esta compañía española. Pemex compró acciones con ciertas limitantes. España, de hecho, hizo todo un revuelo porque Pemex había adquirido acciones hace poco tiempo, entonces le puso un límite. No tenía que tener menos de 5% de acciones, pero no más de 10%. Entonces Pemex mantiene este margen de 10% en Repsol. Por lo tanto, la expropiación afecta a Repsol e indirectamente también a Pemex, porque somos accionistas de esta empresa española. Entonces, por ello también en México tendría que fijar una mayor responsabilidad. Y de hecho va con la siguiente noticia bastante ligada a la visita del presidente español Mariano Rajoy del Partido Popular a México recientemente. El 18 de abril Mariano Rajoy realizó la primera gira de visita a América Latina y de hecho el primer país que visitó fue México a razón del Foro Económico Mundial para América Latina que tuvo sede en Puerto Vallarta. En esta ocasión viajó también a la Ciudad de México para reunirse con Calderón en Palacio Nacional, conversar los temas específicamente. En realidad le interesaba conversar este tema con México porque es el presidente del G20, porque es un país que tiene una estrecha relación con España. Destacó la buena relación que existe entre los dos países, los 35 años de relaciones diplomáticas, el respeto mutuo, elogió a Calderón en la lucha contra el narcotráfico y al mismo tiempo también Calderón elogió al gobierno de Rajoy por la reforma laboral, lo cual es bastante condenable, la reforma que ha tenido muchas protestas en España y fue bien vista por el presidente mexicano. Y finalmente se reunió con Peña Nieto, López Obrador y Vázquez Mota, tres candidatos a la presidencia en México, para dialogar, no sé exactamente qué cosa, pero a los candidatos les gusta tener reflectores internacionales y reunirse, sino con el Papa, con Rajoy o con Joe Biden en los Estados Unidos. Y nos faltó Cuadri ahí, ¿no? De hecho, no. Nunca fue invitado, tampoco conviden. Es curioso, ¿no?, que se dé esta serie de visitas, primero la visita de papal y ahora la visita de Mariano Rajoy, porque son visitas de representantes muy cargados, digamos, a la derecha, ¿no? Por decirlo menos, sobre todo porque Mariano Rajoy, recientemente electo, pues ha implementado ya una serie de medidas restrictivas, ¿no?, frente a toda la problemática que se tiene y que para nada contrasta, ¿no?, con las aspiraciones que han expresado al menos muchos ciudadanos a través del M15, ¿no?, el movimiento español que se está dando también en las calles de esa nación. Y pues, también ver la capacidad de los candidatos, precisamente un punto muy importante que mencionas, sobre el voto, ¿no?, que quieran atraer. Hay que preguntarnos entonces, ¿existe un voto católico, ¿no?, que pueda ser potencialmente atraído, que pueda ser decisivo, ¿no?, en las elecciones, o al menos que ayude a los candidatos? Y también ver qué tanto sus planes de política exterior son compatibles, ¿no?, con el desarrollo de nuestra nación. Y bueno, ya con esto damos inicio al programa, pasamos directamente a la Torre de Babel. En la Torre de Babel. Pues estamos ya en la Torre de Babel, vamos a hoy a hablar sobre las relaciones diplomáticas entre México y Argentina. Según el registro que tiene la misma Secretaría de Relaciones Exteriores, puede decirse que las relaciones diplomáticas entre México y Argentina empezaron a principios del siglo XIX. Se habla que en un primer momento Miguel Hidalgo ya había designado a alguien, Simón Tadeo Ortiz, que sería el primer vínculo que habría entre México, bueno, el en aquel entonces todavía no era México Independiente, pero iba a ser México Independiente, y las Provincias Unidas del Sur, que donde antes estaba, bueno, así se le llamaba Argentina. Después Tadeo Ortiz hizo como una visita a las Provincias Unidas del Sur y él mismo expresaba que si hubiera alguna vez una alianza natural, íntima y permanente entre los pueblos, esta debería de formarse y fortalecerse entre México y América del Sur. Posteriormente, el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, en 1824, envió un mensaje a Buenos Aires deseando que lo único que se buscaría y lo único que se quería para América era la independencia, unidad e independencia para América, de ahí que México apoyaba los movimientos independentistas al sur del continente. En 1825, el secretario Lucas Alamán, que era secretario de Relaciones Exteriores ya del México Independiente, se pronunciaba por uniformar los intereses y las causas que había entre México y las provincias que estaban en procesos de independencia. Durante su segundo periodo, para 1830, Lucas Alamán señaló que las relaciones exteriores debían considerarse como las más importantes y que tenían que unir a las repúblicas de todo el continente. Que esto tenía que darse en igualdad de intereses y en igualdad de circunstancias. Y podemos ver aquí que la política exterior del México recién independizado era acercarse y apoyar a sus hermanos latinoamericanos también. Para 1831, Lucas Alemán dirigió cartas a los cancilleres de varios países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Perú, Bolivia, Colombia y Chile, y también a algunos de los países centroamericanos, invitándolos para establecer una conferencia permanente que promoviera la unidad hispanoamericana. Para lograrlo, designó al primer representante, podría decirse, de México a Buenos Aires, que fue Juan de Dios Cañedo. Ya a finales del siglo XIX, podría decirse el primer ministro plenipotenciario en México, ya en Argentina, se designó a Juan Sánchez Ascona. Hubo un cierre temporal de la legación mexicana entre 1893 y 1902, y tuvo entonces su sede temporal en Brasil. Esta misión diplomática fue reinstalada definitivamente en 1910 en la capital de Argentina, en Buenos Aires. Y después de Juan Sánchez Ascona, siguió en el cargo Isidro Fabela, después Amado Nervo y después Antonio Caso. Estos fueron, digamos, los primeros diplomáticos que unieron o que estuvieron presentes ya en forma cuando se establecieron las relaciones diplomáticas entre México y Argentina. Y aquí, para hablar un poquito más sobre esta relación México-Argentina, la Argentina, tenemos que hacer el acento argentino para entrar en calor. ¿Cómo se da esta relación? ¿Qué opinas, Sonia, de este tema? ¿Qué puedo decir? Lo cierto es que la Argentina y México han estado cerca desde que eran colonia, o al menos era la idea que el Imperio Español tenía, poco articulados, pero dentro de un mismo imperio, el Imperio Español. Como comentaba Sonia, la relación se da tiempo antes de que empezara la independencia de ambos países, que coincidentemente también ocurre el mismo año, en 1810, ambos países comienzan sus movimientos de independencia. Argentina había adquirido relativa importancia para España en los últimos años. En 1776, cuando finalmente el virreinato del Perú se fragmenta para dar origen al virreinato del Río de la Plata, en el cual Argentina ya era nuevamente el centro en el sur de Sudamérica. Entonces, esa relación comienza a hermanarse en la medida en que ambos países buscan la independencia, como comentaba Sonia, hay intentos de acercarse, lo cual nunca se concreta netamente porque ambos países tenían sus propias convulsiones. Cada quien estaba fijado en su propia independencia. El siglo XIX prácticamente fue de convulsión interna para ambos países, adecuarse, peleas entre liberales y conservadores en México, en Argentina entre unitarios y federalistas, lo cual es importante señalar. Por ello, nunca hubo un acercamiento netamente. El fracaso del Congreso de Panamá, que se había planeado para unir a los pueblos de América Latina, pues en realidad era más ilusorio que algo práctico. La relación, como comentaba Sonia, va creciendo con el tiempo, hay algunos primeros acercamientos. Este que comentaba Sonia es importante porque comienzan a llegar enviados especiales de México, muy especiales porque son personajes claves en la política nacional mexicana, como Isidro Fabela, Amado Nervo, Antonio Caso, Enrique González Martínez y José Vasconcelos incluso, fueron enviados mexicanos al país sudamericano de Argentina. Entonces, por ello resultaba relevante el acercamiento con importantes personajes. Sin embargo, es hasta 1927 cuando ambos países elevan sus representaciones diplomáticas al rango de embajadores. Entonces, en ese momento, es Alfonso Reyes designado el primer embajador de México en Argentina. Es cuando oficialmente comienza este trayecto. Y el primer embajador argentino en México fue Juan Lagos Mármol, quien desempeñó su cargo de 1928 a 1930. La primera visita de Estado de un mandatario mexicano a la Argentina la realizó el presidente Adolfo López Mateos en enero de 1960. Es también digno de rescatar porque Adolfo López Mateos es famoso por sus paseos. De hecho, era López Paseos porque era un presidente que le encantaba mantenerse en el reflector internacional y conocer muchos países. Digo, aprovechaba el horario público para darse sus tours internacional, pues ahí aprovechó para visitar a Argentina. Entonces, en esa lógica hay un acercamiento mayor. Finalmente llega un momento clave en la Ciudad de México, cuando en los años 70 comienza la dictadura en Argentina. Esto es preocupante porque muchos argentinos entonces huyen de la Argentina para posicionarse en otros países, entre ellos México. México fue un país que recibió muchos asilados políticos argentinos, por ello llegó una gran comunidad, una diáspora argentina a territorio nacional. Y con esto hacemos una pausa, pasamos al segundo bloque, escucharemos una canción. Como es el tema relación México-Argentina, pues vamos a escuchar rock argentino. Ya saben que el rock en español siempre se ha debatido entre el rock argentino y el rock mexicano. Si bien empezó el rock antes en México que en Argentina, en los años 60, por influencia de Estados Unidos, es Argentina, a mi punto de vista, aunque me golpeen mis compatriotas, quizá el mayor exponente del rock en español desde los años 70. Entonces escuchemos esta canción, que es Música Ligera, de Soda Stereo, y regresamos. Tengo una buena canción para cantar, a ver. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. La palabra de ustedes. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé las trampas del amor. Escuchando el Aleph por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Continuamos. Regresamos a este segundo bloque para seguir hablando sobre las relaciones entre México y Argentina. Como ya bien comentaba Héctor, durante los regímenes militares y sobre todo los golpes de Estado, las relaciones entre México y los países latinoamericanos pues fueron un poco tormentosas, por así decirlo. En el caso de Argentina, se mantuvieron al más bajo nivel y hubo incluso periodos de dificultades diplomáticas, sobre todo ocasionada por el recibimiento de México de asilados políticos, ¿no? Podemos decir que ya en la década de los 80s y 90s se volvieron a restablecer un poco las relaciones. Algunos de los presidentes mexicanos, como fueron Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, realizaron visitas de Estado a Argentina. De hecho, todos los presidentes mexicanos desde Miguel de la Madrid en 1984 hasta Calderón han realizado obligatoriamente una visita a Argentina durante su gestión. Hay un acercamiento incluso anterior, cuando podemos remitirnos al cardenismo en México, cuando el gobierno de Cárdenas tenía un programa más social y político en México, coquetea un poco con el peronismo, que también uh-huh. tiene esta lógica de justicia social. Juan Domingo Perón y Lázaro Cárdenas son considerados dos referentes de este programa social en América Latina. Cárdenas desde el 34 hasta el 40, Perón en los años 40, finales de los 40, que asume el poder, y que de hecho, bueno, hasta el día de hoy el peronismo es sumamente importante en Argentina. Bueno, también importante señalar que esta relación entre México y Argentina empezó a cobrar mayor interés, sobre todo en las áreas estratégicas, política y económica, de ahí que también muchos de los presidentes argentinos visitaron México, entre ellos Raúl Alfonsín en 1985, Carlos Saúl Menem en dos ocasiones, en el 92 y en el 97, y Fernando de la Rúa en el 2000. Y Kirchner lo hizo en el 2004, el fallecido ahora Néstor Kirchner en 2004 y su esposa Cristina Fernández de Kirchner también lo hizo en 2007 y el año pasado, en 2011, que visitó México. También, como dato curioso, todos los presidentes argentinos, desde la entrada nuevamente a la democracia argentina con Raúl Alfonsín en los 80s, han visitado México también casi de manera obligatoria. Entonces resulta ahí un tema a consideración de cada presidente que ha entrado al poder en ambos países. Y bueno, además de esta estrecha relación, ¿no?, que como dice bien Héctor, es cada vez más estrecha a partir de Miguel de la Madrid, porque antes, bueno, la política estaba enfocada sobre todo a Estados Unidos, ¿no?, y a Europa como interés central de nuestro país. Habría que ver las similitudes entre estas dos naciones que finalmente son latinoamericanas. Una, claro, pertenece al subcontinente norteamericano y otra al sudamericano, pero son muy similares entre sí, ¿no? Muy similares en varios sentidos. En este punto quiero destacar al menos el del petróleo, ¿no?, el de las islas, que también México sufrió, por hablar de una, ¿no?, las islas Clipperton, que también son similares, ¿no?, a lo que sufre con las Malvinas. Claro, no hubo este enfrentamiento tan abiertamente bélico, pero implica también una historia similar en Latinoamérica de sumisión, y son dos grandes países, curiosamente, junto con Brasil, ¿no?, serían los tres grandes países latinoamericanos, y por ello todavía es mucho más importante abordar las relaciones, las similitudes históricas, sociales, económicas y de corte internacional y de relación con las potencias entre estos dos países. Sí, bueno, y precisamente siguiendo un poco con lo que decía Lenin, no en vano cuando el presidente Vicente Fox tuvo pláticas, digamos, con Kirchner, pretendían ellos hacer más conjuntas las relaciones con los países del Mercosur. O sea, buscaban una alianza que permitiera realizar más eventos con los países que integraban el Mercosur, precisamente para afianzar la relación que se podía tener entre los dos países y el resto de Sudamérica. Pero también hay que mencionar entonces que la relación bilateral entre México y Argentina está institucionalizada por varias comisiones, por así decirlo. Una es la Comisión Binacional Permanente, que se creó en 1990, y después en 1995 se convirtió en el Mecanismo de Coordinación y Consultas, que fue una comisión bilateral permanente de asuntos políticos, que celebran reuniones, digamos, constantes, periódicas. Estas comisiones pues están en su momento estuvieron encabezadas por los cancilleres Luis Ernesto Derbez y Rafael Bielsa, de forma paralela. Y también existe como antecedentes de este mecanismo de coordinación y consulta, existieron también la Comisión Mixta Intergubernamental México y Argentina, el Mecanismo de Consulta en Materia de Interés Mutuo y la Comisión Binacional Permanente México y Argentina. También cabe aclarar que en 1986 ambos países, México y Argentina, suscribieron un acuerdo de complementación económica que para el año 2007 se transformó en el Acuerdo de Asociación Estratégica México-Argentina. Aquí es cuando se intensifican las relaciones nuevamente, porque hubo roces con el gobierno de Vicente Fox. Bueno, ¿Vicente Fox con quién no se peleó?, cabría la pregunta. Se peleó con Kirchner también en una ocasión, cuando en la Cumbre de las Américas en Mar del Plata, Argentina, en 2005, insultó a Maradona en una ocasión, habló, tuvo bastantes puntos de tensión con el gobierno de Kirchner, estaba promoviendo el ALCA cuando Argentina estaba en contra también de este mecanismo, entonces hubo una distancia mayor entre ellos. Por eso, cuando Felipe Calderón gana las elecciones en 2006... es que viaja, realiza una gira a América Latina y uno de los países que visita es Argentina. Llega ahí en octubre del 2006 para reunirse con Kirchner, hay una relación de cordialidad, incluso cuando más adelante visita la esposa de Kirchner México, aquí destapa su candidatura a la presidencia más adelante, lo cual fue simbólico, y bajo este acuerdo de asociación estratégica lo que buscaban era profundizar las relaciones. Algo similar a lo que México hizo con Chile en 2006, de hecho el acuerdo se critica porque es una copia calcada del mismo acuerdo que se tiene con Chile. Sin embargo, hay un mecanismo de diálogo mucho más estrecho. En esta ocasión, los países, México y Argentina, acuerdan contribuir a la reforma de Naciones Unidas, son dos países promotores de la misma, y de hecho cada quien apoya su candidatura como miembro no permanente para el periodo 2009 y 2010 y Argentina 2013 y 2014. Argentina garantiza el voto a México y México el voto a Argentina en sus debidos tiempos. De ahí que la relación se ha venido estrechando a pesar de esa tensión que existió en el año 2005. Hoy en día tenemos una relación cordial, esperemos que este acontecimiento de la expropiación de YPF no lo enturbie. México ya se va a meter como mediador, y a veces México no es buen mediador, le gusta hablar un poco de más, meterse un poco de más y dejar en claro cuál es su opinión. Entonces ahí podemos meter la pata y tener una tensión nueva con el gobierno de Argentina, que por una parte está buscando también ganarse al auditorio nacional. Entonces, hasta este punto, ¿qué podemos decir? ¿Qué tan importante es Argentina para México y México para Argentina? En materia de comercio, hay que considerar que es relativamente importante la relación México-Argentina, ¿no? Las relaciones comerciales se desarrollan en el marco de la ALADI. Hay acuerdos de complementación económica. Entre 2001 y 2003 podríamos decir que disminuyeron las exportaciones mexicanas y aumentaron en forma considerablemente las importaciones. La activación de la economía de Argentina también ha permitido iniciar más comercio entre Argentina y México. Se han incrementado desde 2004 un 116% frente a lo que había anteriormente. Entonces yo creo que comercialmente ambos países han aprovechado los comercios, los acuerdos comerciales que se han firmado. Y en este punto comercial es que hacemos una pausa para continuar discutiendo estos temas. En esta ocasión vamos a escuchar otra canción de rock argentino en español, evidentemente. Serán Los Enanitos Verdes con La Muralla Verde. Y regresamos. ¿Qué pasa? ¡Despéjate! Pero no te despegues de Comunica Radio. Bueno, regresamos a la Torre de Babel para discutir en este tercer bloque la importancia de la relación México-Argentina en el plano económico, este comercio entre ambos países. Ya Sonia delineaba algunos puntos que podemos ir siguiendo sobre la importancia del mismo. Desde luego, México y Argentina son fundadores de ALADI en 1980, esta Asociación Latinoamericana de Integración, que ha promovido algunos mecanismos de complementación económica, como el que tiene México con Argentina, y también el Acuerdo 55 en el sector automotor, que como dato reciente ha sido criticado por Argentina, porque en los últimos años México se vio muy favorecido por este acuerdo, elevó mucho las exportaciones de vehículos a este país, lo cual causó un desbalance en la economía argentina, según dicen los argentinos, y por ello estaban pidiendo que este acuerdo se cesara o fuera denunciado para evitar que México tuviera ventajas en este sector automotriz, que baste decir es bastante competitivo México en estos terrenos. Lo cierto es que México y Argentina tienen una relación comercial relativamente importante. Desde luego no es el Estados Unidos para nosotros, que absorbe prácticamente toda nuestra agenda. Argentina tiene un poco más balanceada la misma, entonces le permite jugar con ello. Argentina es la tercera fuente de importaciones de México entre los países de América Latina y el sexto mercado para las exportaciones mexicanas en la región. Sin embargo, algunos países como Brasil, Chile y Colombia se han posicionado como mejores socios comerciales de México que Argentina, lo cual también es de destacar. ¿Qué productos comercian México y Argentina a grandes rasgos? Podemos observar que México en 2008, por ejemplo, para dar cifras relativamente recientes, entre los productos que México exportó a Argentina se encuentran los automóviles, un sector, como comentaba, productivo, el aglomerado de hierro, los superfosfatos, los teléfonos celulares. En general, encontramos servicios de manufacturas un poco de tecnología media, televisores, refrigeradores, etc. Y por otra parte, ¿qué le compra México a la Argentina? Bueno, le compramos minerales de plata, productos de la industria siderúrgica, desodorantes, combustibles, soya incluso. Entonces somos un país que vende manufacturas medias y le compra principalmente materia prima a Argentina. Por ello, a veces la balanza se inclina a favor de México, a veces a favor de Argentina. Nos mantenemos más o menos equilibrados con ellos. Hay algunos aspectos fundamentales que podríamos explotar. Por ejemplo, Argentina es un mercado potencial para el perfume mexicano, para el jabón, para la pintura, para artículos de oficina, neumáticos, algodón y medicinas, que es un sector muy productivo. Tendríamos que enfocarnos en estos productos, qué es lo que podemos lograr. Solo para dar algunas cifras que resultarán desde luego simbólicas a este calor, podemos hablar sobre las exportaciones e importaciones de la balanza comercial México-Argentina. Para el año 2000, México exportaba a Argentina un poco más de 300 mil millones de dólares, mientras que importaba 240 mil millones de dólares, según datos de la Secretaría de Economía. Para el año 2010, este comercio se ha incrementado notablemente. Pasamos de esos 300 mil millones de dólares de exportaciones, a más de 1.700 millones de exportaciones. En el rubro de importaciones, tenemos que en el año 2010 México importó casi 1.100 millones de dólares. Y por eso en los últimos años México y Argentina se han convertido en socios importantes en la región. En ese sentido, siento que la Argentina ha estado creciendo un poco en lo que es la parte de la industria. Como bien lo mencionaba Héctor, es importante toda esta parte económica entre México y Argentina, ya que estrechan lazos a través de, precisamente, de la segundo panel de económico, y bueno, también a través de diferentes tipos de intercambios sociales, ¿no? También hemos tenido varios acuerdos migratorios, y con esa conjunción, bueno, también la visita y el turismo es como de alguna manera entre estas dos naciones se van como beneficiando. También quizás muy importante, ¿no?, entender estos estereotipos, ¿no? Como Argentina, el que era el granero y también la proveedora de carnes, ¿no?, del mundo, y México como este país medio industrializado, manufacturero sobre todo, y quizás bajo estos estereotipos promovidos, por supuesto, desde Estados Unidos, ¿no?, que incluso hizo que cada país fuera monoproductor para tener unas fuentes más variadas y atarlos un poco, ¿no?, después de la mitad del siglo pasado, pues también habría que entenderlos como y cuestionarlos dentro de la nueva o dentro de una nueva época, ¿no?, que se esperaría que llegara a América Latina, en la cual hubiera ciertos desarrollos distintos a los que ya se habían establecido, ¿no? Y repito, esto fue establecido, pues obviamente con miras a satisfacer ciertos mercados, ¿no? Que requerían de esas materias primas. Lo que hay que preguntarnos ahora, ¿qué tanto pueden jugar las nuevas emergencias, ¿no? De algunos países para que América Latina pueda pasar de ser manufacturera o ser exportadora de materias primas a ser más o menos industrializada, ¿no? En ese sentido, muchos mencionaban, por ejemplo, que el gran golpe que le ha dado China a la América Latina, en este caso, podemos hablar de Argentina en especial, es que lo está volviendo a ser exportadores de materias primas, ¿no? Porque China lo que necesita también es eso. Entonces habría que recuestionarnos qué tanto las esperanzas están en China, ¿no? Para mejorar en América Latina y la relación entre México y Argentina. Y pasando a esta parte de las inversiones netamente, ya hablamos del comercio, ¿qué tan importante es la inversión México-Argentina? Según datos de la Cámara de Comercio México-Argentina, la inversión de Argentina en México, al menos para 2005, sumaba $55 millones, lo que equivalía al 4.5% de las inversiones de los países de América Latina. Esto ubicó a Argentina como el sexto país con mayor inversión en México. Y ahora, el lado contrario, la inversión mexicana en Argentina, para enero de 2006 se calcula que era superior a los $1,800 millones, lo cual quiere decir que México invierte más en Argentina que Argentina en México. El 7.8% del total de la inversión mexicana en América Latina corresponde a este país, y Argentina se ubica como el sexto país receptor de inversión mexicana. Dentro de los países de América del Sur, en el año 2010, Argentina fue el cuarto socio comercial, en el rubro comercial nuevamente, de México, después de Brasil, Colombia y Chile, lo cual es interesante destacar. Ahora, la inversión mexicana en Argentina, ¿en qué rubro se da? Según la misma Cámara de Comercio en México Argentina, maneja que las empresas mexicanas en Argentina tienen amplia presencia en los sectores de telecomunicaciones, alimentos y bebidas, industria química y plástica, comercio, turismo y consultoría. En este rubro tenemos que destacar qué empresas mexicanas son las más exitosas en territorio argentino. Para ello, esta Cámara de Comercio citaba empresas como Alsea, Arca, América Móvil, Bimbo, Copper, Grupo Salinas, Grupo Posadas, Tensa, La Muca, Mave, Magna, Mexichim, Mincot y Telmex, es decir, en el sector de telecomunicaciones, hostería, etc. Y ahora, para hablar de la otra parte, la inversión argentina en México, ¿en qué sectores invierte Argentina? Desde el año 2000 se calcula que México ha acumulado más de 200 millones de inversión extranjera directa, convirtiéndose en el tercer país de flujos de inversión dentro de las economías en desarrollo. Actualmente existen 180 proyectos de inversión en México, de Argentina en México, principalmente en el sector electrónico, automotriz, autopartes y turismo, así como el sector salud. ¿En qué empresas argentinas podemos ubicar en México? Y les pregunto, ¿ubican alguna empresa argentina en el país? Gracias por su sinceridad y entusiasmo argentino. Algunas empresas argentinas en México son Arcor, Aerolíneas Argentinas, Tecnit, Laboratorios Biogenesis, Vago, por ejemplo, en el sector de medicina. Entonces, como vemos, hay una desproporción. México invierte más en Argentina que Argentina en México. Sin embargo, resulta un socio fundamental en la medida en que México puede ser un contrapeso para la presencia brasileña en Argentina, que es un tema que Argentina juega bastante bien. Se da cuenta que Brasil es un país que absorbe mucho de su agenda, mucho de su comercio. Entonces, para balancearlo necesita socios comerciales importantes, es decir, un socio relativamente poderoso en la región que es México, que tiene un amplio comercio, es una potencia comercial, entonces puede posicionar algunos productos y tener relaciones en este aspecto. Entonces vamos a una pausa nuevamente, vamos a escuchar de Babasónicos cómo eran las cosas y regresamos. Que pienses que todo es tuyo, inclusive yo. Todo eso tuyo puede ser, pero esta noche es para los dos. Quizás fue la mañana en que, vendados los dos, descubrimos cómo eran las cosas. Teletransportamos a donde desearíamos. están. Entonces deshace el hechizo que me obliga a arrastrarme entre Guinea y tus sabanas. Nuestra sociedad no ayuda mucho mientras la pasas bien. Yo luché. Quizás fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Quizás fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Queremos estar. Quizás fue una mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Queremos estar. Cultura. Deporte. Historia. Música. Política. Economía. Sociedad. Noticias. Si quieres conocer un poco más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas entonces El Aleph en Frecuencia UAM. www.comunicacionsocial.uam.mx/radio. Todos los lunes a las 20 horas. Bien, regresamos a la cuarta parte y última de la Torre de Babel para discutir el tema de la relación México-Argentina a nivel político. ¿Qué tan importante es este diálogo? Ya lo esbozábamos al final del último bloque cuando conversábamos sobre la importancia que México puede jugar en Argentina como contrapeso a Brasil o como un importante competidor. En este asunto hay foros políticos en los cuales México y Argentina convergen. Tenemos el Grupo de Río, el CELAC, la OEA, la ONU evidentemente. Y también cabe destacar el papel que ambos países tienen para promover la reforma de Naciones Unidas. Ambos, Argentina y México, quieren una reforma distinta a la que propone Brasil. De hecho, es una propuesta en contrapeso a la que Brasil está proponiendo. Esta reforma es hacer más democrático el Consejo de Seguridad en vez de colocar a países estratégicos en la región. Desde luego, Argentina y México buscan que Brasil no obtenga un asiento permanente por razones regionales y de competencia de poder. Entonces, la mejor forma es aliarse y evitar que Brasil consiga estos apoyos. De ahí que también sea importante su participación en el G20. Recordemos que hay tres países latinoamericanos en el G20, México, Argentina y Brasil. Entonces México y Argentina pueden cooperar a nivel internacional a través de estos foros. Sí, bueno, y aparte de ya hablamos un poco sobre las relaciones económicas, comerciales y ahora las relaciones políticas entre México y Argentina, pero yo considero también importante hablar un poco sobre las relaciones sociales entre ambos países. Y en este sentido me gustaría mencionar la inmigración que ha tenido Argentina hacia México. Porque en una primera etapa, cuando la dictadura y los golpes de Estado en América Latina, México fue receptor de muchos migrantes, entre ellos muchos argentinos que se refugiaron acá. Posteriormente también, como recordemos, la crisis económica en Argentina en 2001 provocó que muchos argentinos salieran de su país en busca de mejores condiciones de vida. Muchos de ellos se vinieron como migrantes de paso, por así decirlo, porque su su objetivo final era llegar a Estados Unidos, y muchos de los que llegaron en 2001 se quedaron permanentemente. México incluso ha tenido políticas para darles la nacionalidad o para darles más permisos para que se queden aquí, sobre todo aquellos que han demostrado aportar algo a la sociedad mexicana. No sé si ha sido bien o si ha sido para mal, pero muchos de ellos se han destacado en lo que es el ámbito del espectáculo y también en el ámbito deportivo. Podemos decir que la comunidad de argentinos en México ha ido en aumento. Para el año 2000 había aproximadamente 1,465 argentinos. En 2005 había 6,465. Subió casi 5,000 argentinos más. Actualmente ya hay casi o poco más de 13,696 ciudadanos argentinos en México, lo cual quiere decir que México es un país ampliamente receptor de argentinos que se quedan en México, es decir, no como los centroamericanos que vienen nada más de paso para llegar a Estados Unidos, sino que es una comunidad que viene a México a quedarse. Pero también hay que rescatar que esta comunidad argentina pues también ha aportado, por así decirlo, al crecimiento y al desarrollo económico del país, porque muchos de ellos vienen a establecer restaurantes, bares, tiendas, en fin, muchos negocios que impulsan el crecimiento económico en el país. De nuevo, esto también nos lleva, ¿no?, a estudiar más de cerca los estereotipos que en cada país se forman, ¿no?, del contrario, ¿no? En Argentina se comenta mucho, ¿no?, de la buena recepción que se le da a los mexicanos en general, en toda Latinoamérica. Y acá los mexicanos vemos a los argentinos sí como los empresarios, sí es como personas exitosas e interesantes, pero también como una comunidad, ¿no?, que viene precisamente, como decía Sonia, a aprovechar las condiciones del país para hacer para mejorar, ¿no?, económicamente ellos. ¿Qué opinas al respecto, Héctor? Creo que es importante esta comunidad. De hecho, son llamados los Argenmex, los argentinos mexicanos, que ha venido creciendo en el país. Para complementar las cifras que daba Sonia, en 1895 había registrado, según el INEGI, 57 argentinos en el país. De eso pasamos en los años 70 a cerca de 1,500, en 1980 a 5,500, producto de la dictadura militar y los asilados políticos. En el año 2000, como comentaba Sonia, casi 6,500 argentinos en México, y para el 2010 son más de 13,000 argentinos, cercano a los 14,000 argentinos en el país. Son el quinto grupo de extranjeros en el país, detrás de Estados Unidos, Guatemala, España y Colombia. Es decir, el 1.4% de los extranjeros en México son argentinos. Incluso señalaba una página que leía sobre la comunidad mexicana y argentina, la comunidad argentina en México, mejor dicho, que existe una colonia clave para los argentinos, la Condesa. De hecho, la llaman Little Buenos Aires, la pequeña Buenos Aires en la Ciudad de México, porque ahí hay un gran número de argentinos. Y los encontramos, como comentaba Sonia, en el sector de la industria del entretenimiento, actores, músicos, que llegaron desde los 40, cuando la época dorada del cine mexicano. Los encontramos sobre todo en el sector de restaurantes y bares. Hay muchísimos restaurantes, especialmente en la Ciudad de México, que es la ciudad con mayor número de argentinos en el país, que resulta significativo. Algunas otras ciudades importantes son León, son Guanajuato, son Cancún, Monterrey, incluso, que tienen una comunidad argentina importante. Pero ahora, para pasar ya a las conclusiones, ¿qué podríamos esperar, ya concluyendo, de la relación México-Argentina a futuro? ¿Quién comienza? ¿Qué tan importante es? ¿Hacia dónde va? ¿Qué podemos esperar? Emanuel, con sus predicciones y sus astros, nos ilumina. Bueno, pues como hemos estado escuchando en todo el programa, la relación México-Argentina pues siempre ha sido una especie como de hermandad. A lo que me refiero con esto es que se ha visto que tanto políticamente, económicamente y socialmente, sobre todo, los mexicanos y argentinos nos hemos podido ver como hermanos, como una nación compartida y siempre a favor de la cooperación internacional. En este ámbito, bueno, muchos organismos gubernamentales y sobre todo la diplomacia conjunta, pues también forma gran parte estratégica para la relación entre ambos. Sonia. Yo, para concluir, me gustaría decir que, aunque se ha sabido aprovechar un poco la relación entre México y Argentina, esta no ha sido explotada al 100%. Y yo creo que ese es el problema de la relación de México con cualquier otro país del mundo que no sea Estados Unidos, ¿no? Aún Estados Unidos no se explota al 100% las relaciones bilaterales que existen, pero Específicamente en el caso de los países latinoamericanos, México ha dejado un poco de lado sus relaciones. Sí hay algunos acuerdos comerciales, sí hay algunos acercamientos políticos, pero no hay nada más, o sea, no se aprovechan al 100%. Yo creo que lo que hace falta es generar políticas dentro de México para que también los empresarios mexicanos sean invitados o les enseñen cómo podrían invertir más capital mexicano en Argentina. De la misma forma, pues en ámbitos políticos y un poco más sociales, pues empezar a establecer mayores relaciones en áreas como la salud, la educación, que como ya vimos en otros programas con otros países, hay muchos programas de intercambios para conocer la cultura, los idiomas. Tal vez eso no se da mucho en los países latinoamericanos y menos en Argentina, ¿no? Yo también creo que en Argentina hay mucho desconocimiento de lo que es México, entonces yo también creo que México por ahí debería de empezar, ¿no? Por llegar a Argentina y dar a conocer lo que es México, porque muchos argentinos desconocen qué es México en realidad, ¿no? Y sí, es que los argentinos son sencillitos y carismáticos, ¿no? Entonces por eso nos caen muy bien a los mexicanos. Pero creo que tiene razón, Sonia, al decir que faltan aprovechar las relaciones, ¿no? Creo que es algo crónico del Estado mexicano, ¿no? Que desaprovecha muchas relaciones y tiende a centrarse mucho en las relaciones que son desiguales, ¿no? La relación con China, la relación con Estados Unidos y que son perjudiciales para el país. Y las relaciones que son más o menos equitativas y en las que incluso México tiene alguna ventaja, las desaprovecha o las pasa a segundo plano, ¿no? En ese sentido, pues, ¿Qué queda esperar de la relación México-Argentina? Habrá que hacer rápido un flashback, ¿no? Vemos a México y Argentina primero unidas y rebeldes contra el Imperio Español, después pasan los años y vemos, haciendo un gran salto, ¿no?, histórico, a México y Argentina unidas contra el comunismo, ¿no?, en México con un Díaz Ordaz y un Luis Echeverría, que incluso tienen vínculos, ¿no?, con la CIA, y Argentina formando este grupo ABC, ¿no?, con Brasil y Chile, de gobiernos que reprimen totalmente cualquier disidencia bajo la amenaza soviética. Después otro salto, pues a un México y a una Argentina unidos en una nueva etapa, ¿no?, en la que el Muro de Berlín ya es cosa del pasado, pero que aún no encuentran, no se centran, pero y no aceptan, pese a todo, subyugarse a potencias regionales, en el caso de Argentina-Brasil, o globales, ¿no?, en el caso de México, pues Estados Unidos, ¿no? Entonces, en esta nueva etapa, ¿qué queda de la relación? Pues habría que puntualizar, ¿no?, y tomar como ejes quizás, como bien dice Sonia, muchas de las ventajas que nos faltan a los latinoamericanos, y sobre todo centrarnos, yo quisiera en este sentido, tecnología, ¿no?, que a veces los argentinos despuntan, ¿no?, y sorprenden en estos desarrollos tecnológicos interesantes, que a México, a pesar de tener las potencialidades, le falta un poco aprender esos ejemplos, y pues sería más que nada eso, y un acercamiento cultural que deja mucho todavía que desear, pero que puede ser cada vez mayor. Bueno, ya para concluir, cabe decir que la relación México-Argentina es importante en la medida en que puede ser un socio estratégico en América Latina como parte del G20, como un miembro propositivo en Naciones Unidas. Creo que México tendría que ir por ese diálogo. Lamentablemente, espero, y casi lo digo con asunto de clarividencia, que haya un poco de tensión en los próximos días por la intervención de Calderón en este asunto de la expropiación de YPF. Pero esperemos que sobrepase esto y que México atienda un poco más a Argentina, como Argentina también tendría que atender un poco más a México. En diversas ocasiones México ha pedido ser miembro de pleno derecho del Mercosur, por ejemplo. A varios países se oponen, entre ellos Brasil. Argentina podría ser una manera de entrar, de hecho lo que México ha planeado, que Argentina a través de su peso en el Mercosur pueda levantar este veto brasileño a la entrada de México, lo cual sería fundamental para acercarnos más a Sudamérica. Creo que hay otros temas en los cuales podemos cooperar. Somos dos países que nos parecemos demasiado en población, en cuestión tecnológica, a nivel de desarrollo, y que podríamos estar a la par. Entonces, la relación México-Argentina tiene más potencial que realidad, lo cual es triste, pero creo que podríamos esperar esta relación increciendo en los próximos años, y queda ahí como mensaje de buena fe y esperanza para el mundo, aunque me parezca aquí la paloma santa. Con ello concluimos entonces la Torre de Babel y pasamos a la sección de ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Compararemos algunos datos entre México y Argentina para ver qué tan iguales somos. ¿Sabían ustedes que México tiene más de 1.970.000 kilómetros cuadrados de extensión territorial, mientras que Argentina tiene 2.700.000 kilómetros cuadrados? Es decir, que México representa solo el 72% del territorio argentino. Según datos del Banco Mundial, el PIB mexicano es superior a el 1.040.000 millones de pesos, lo cual lo ubica en el lugar número 13 a nivel mundial, mientras que Argentina tiene un PIB superior a los 350 mil millones de dólares, lo que lo ubica en el lugar número 27. Esto quiere decir que la economía argentina es un tercio de la economía mexicana. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina y del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, INEGI, en México, para el año 2010 Argentina tenía 40.117.000 habitantes, mientras que en México tiene 112.300.000 habitantes. Es decir, la población mexicana es casi tres veces superior a la argentina, a pesar de que nuestro territorio es mucho más pequeño. La esperanza de vida en Argentina es de 75 años, mientras que en México es de 77 años, según datos del Banco Mundial y de la Organización de Naciones Unidas a través de su índice de desarrollo humano, lo que ubica a México en el lugar número 57 de desarrollo, con un desarrollo humano alto, mientras que Argentina se coloca en el lugar número 45 con un desarrollo humano muy, muy alto. El PIB per cápita, para dar otro dato, es de 13 mil dólares anuales en México, mientras que en Argentina es de 14 mil, un poquito superior. Continuando con la población, tenemos que decir que en 1914 el 30% de la población en Argentina era extranjera, es decir, uno de cada tres argentinos provenía de otro país. Para el año 2010 esta relación ha bajado al 4.5%, lo que representa más de 1.800.000 extranjeros viviendo en Argentina, principalmente de Paraguay, Brasil, Chile y Perú. En el caso mexicano, los extranjeros representan el 0.9% de la población, ni siquiera el 1% de nuestra población es extranjera. El 77% de los extranjeros son estadounidenses. Y para concluir con el aspecto económico, comparando, México exporta a Argentina el 0.5% de sus exportaciones totales. Esto ubica al país en el lugar número 14 de nuestra balanza comercial e importa del país el 0.49%, lo que ubica a Argentina en el lugar 19 de nuestra balanza comercial. En el caso contrario, ¿cuánto representa México para el comercio argentino? México representa el 1.8% de las exportaciones que Argentina recibe, colocando a México en el lugar 16. Y en cuanto a importaciones, Argentina importa de México el 3.22% del total de sus importaciones, lo que ubica a México como el sexto socio comercial de Argentina en el mundo, lo cual es importante señalar. Y pasamos entonces a la sección Cucucu, cuéntame. Cucucu, cuéntame. Bueno, recordamos que pueden contactarnos a nuestro correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com. Les pedimos que nos escuchen en el blog www.elalefcomunicaradio.blogspot.com. En Facebook nos pueden agregar como Elalef Comunica Radio y nos seguimos en Twitter por como @elalefradio. También tenemos dos eventos para ustedes. El SAGE de la UNAM los invita a la 11ª Feria del Libro de la Torre 2 de Humanidades, del lunes 23 al viernes 27 de abril, desde las 10 horas. Recuerden que está frente a las islas en Ciudad Universitaria. Y no falten a la presentación del libro El Reposicionamiento de la Federación Rusa, Retos y Alternativas Geoestratégicas. Va a ser el próximo viernes 27 de abril a las 10 horas en el auditorio del SAGE, Torre 2 de Humanidades, quinto piso. Está ubicado en Circuito Interior, Ciudad Universitaria. Van a participar Daniel Añorbe Añorbe, Iliana Cid Capetillo, Graciela Arroyo Pichardo y John Sachs Fernández. Y bueno, con ello concluimos. Ha sido todo el día de hoy. Lenio Figueroa. Muchas gracias y nos seguimos escuchando. Sonia Désiga. Gracias por habernos escuchado. Espero que les haya gustado esta emisión y nos sintonizan el próximo jueves. Emanuel Covarrubias. Yo a nuestra observadora. Soy Héctor Herrera, me despido, ha sido un gusto, nos sintonizamos en una siguiente ocasión. Esta vez los dejaremos con una canción, por complacencia de nuestros fanáticos en YouTube, hemos decidido ocupar Perro Amor Explota de Bersuit Vergarabat, un grupo argentino de rock. En un país de mundos se escucha un gran silencio, no se percibe que algo va a pasar. Se esconde lo sublime detrás de un nuevo engendro que derrama baba sobre la ciudad. Adrenalina desalmada abre grietas hondas, nada recicla esta contención. El choque no se puede evitar. Está tan contenido que se hace invisible y el ave y viento abajo de tu hogar. Marea de alegría, apenas huele sangre y no se conforma con alucinar. Muy lejos de